Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Pica, la actualidad. No sé para qué digo comenzamos y estoy sobre. Efectivamente, estás escuchando el 102.8 de la FM en Zaragoza. Esto es Radio Mai, la radio de la margen izquierda. Aunque es posible que no nos escuches por la radio, en ese caso tenemos también la opción de escucharnos a través de www.radiomai.com. Es el 84º programa de Pica la Actualidad. Y soy Nocho, estoy a los mandos, completamente solo porque Jorge no ha podido llegar. Venía trabajando en su autobús y le ha parado la tractor borroca. Auguro un programa cortito porque no tendré con quién discutir, así que pues yo me daré la razón a mí mismo y se acabará pronto la discusión. Bien, veremos si es posible, a lo mejor quizá tal vez pueda llegar Jorge mientras estamos en emisión, y si no, pues ya siento que me tengáis que escuchar porque tengo una voz muy animada, ya sé que es un poco monótona, que para el trabajo me viene muy bien como psicólogo porque puedo relajar a la gente muy bien, nada más hablarle y decirles buenas tardes, ya se me duermen. Así que la relajación se me da estupendamente, pero no tengo una voz apropiada para la radio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero me encanta y me lo paso pipa cansinando con mis cosas. Antes de comenzar, ¿cómo os podéis poner en contacto con nosotros? Pues mientras estamos en emisión, nos podéis llamar al teléfono 976-525645 o en el chat, en el IRC hispano en la sala Radio Mai, o a través de www.radiomai.com en la pestaña de chat, podéis chatear mientras estamos en emisión. Y después de esto, pues vamos con un poco de actualidad. Pica la actualidad. Bueno, pues hoy, más actual que el día de hoy, no lo hay. Así que, ¿qué día estamos? Pues hoy es 21 de febrero del 2024. Como siempre, vamos a repasar un poco las efemérides para que no se nos olvide así de momento. Las había preparado Jorge, pero como no está, pues las diré yo. Por ejemplo, tal día como hoy, un 21 de febrero, pero en 1972, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, por aquel entonces, visita por primera vez la República Popular China, entrevistándose con su homólogo Mao Zedong, o Mao Zedong, según como lo he oído pronunciar de las dos maneras. Y el encuentro supuso un paso trascendental para la formalización de relaciones entre ambos países en un contexto de rivalidades y tensiones en plena Guerra Fría. En fin, más cosas que pasaron tal que un 21 de febrero, pues que en 1947, por ejemplo, el inventor estadounidense Edwin H. Land presenta la primera cámara fotográfica instantánea, que sería la Polaroid famosa. En 1980 se constituye la compañía japonesa HAL, laboratorio dedicada al desarrollo de videojuegos en plataformas Nintendo. También en 1988 Julio Anguita es elegido secretario general del Partido Comunista de España. Más cosas, en 2001 el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, que a lo mejor os suena más como el Papa Francisco, es nombrado cardenal. Yo creo que por cosas que han pasado, pues la más interesante o más importante, no interesante, sino la más importante entre las noticias, fue que el año pasado, en 2023, el presidente Vladimir, hijo de Putin, suspendió el trabajo del tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Pues bien, es lo que hay. A ver, nacimientos del 21 de febrero, pues por ejemplo es el aniversario del nacimiento de Arturo Fernández, el actor español. También es el cumpleaños de Nina Simone, cantante y pianista estadounidense, que nació en 1933. En 1955 Josep Piqué, político español. En 1959 José María Cano, el de los Mecano. En 1980 Tiziano Ferro. Murieron tal que un 21 de febrero en 1965 Malcolm X, activista afroamericano estadounidense. En 2000 Antonio Díaz Miguel, ex seleccionador de baloncesto español. Robin Moore, escritor estadounidense. Stanley Donen, director de cine. Y Miguel Gallardo, dibujante e ilustrador español, creador del personaje Makoki, que a lo mejor os suena. Y en fin. Pero hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, y de eso hablaremos después de poner una musiquilla. Y como Nina Simone hace 91 años que nació, aunque muriera ya hace algunos añitos, vamos a darle una canción con una de las más famosas así para el público general. Don't play. places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy había pensado discutir un poco con Jorge sobre el tema de el Día Internacional de la Lengua Materna. A discutir a lo mejor, porque a lo mejor estábamos de acuerdo, pero para mí es un tema importante, es algo que, bueno, algunas veces ya lo hemos hablado aquí del Esperanto y otras lenguas y el multilingüismo y esas cosas. Y venía a rescatar un poco lo que es el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra todos los años el 21 de febrero, con especial relevancia entre la comunidad esperantista, porque defiende la idea de que todas las lenguas, todos los idiomas que se hablan en el mundo, son importantes. De hecho, el Esperanto nació con esa idea de respetar todas las lenguas y de forma que toda persona pueda expresarse en la lengua que quiera y añadirle un idioma que sirva de conexión entre los distintos grupos lingüísticos, de manera que no haya invasiones de unos idiomas con otros, porque está demostrado que creo que hablaban de 60.000 lenguas o idiomas distintos en la humanidad que sean activos, que hay unos 400 en peligro de extinción, es decir, que se mueran los ancianos que lo hablan y se deje de hablar, y por tanto sería una pérdida importante para la cultura común de la humanidad. Y se está calculando que aproximadamente un idioma a la semana se pierde en el olvido, porque deja de tener hablantes. Entonces las Naciones Unidas propuso la UNESCO en concreto propuso la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna para favorecer o para concienciar a la gente de la utilización de las distintas lenguas. Y dentro de lo que es las celebraciones, todos los años organizan un tema dentro de lo que es la lingüística, y este año en concreto es la educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. Se plantea como una herramienta crucial en la educación que sea inclusiva y que permita el mantener las lenguas minoritarias. En fin, en España además tenemos no solo una lengua, tenemos varias que son de hecho oficiales, con lo cual lo del el multilingüismo está bastante más asentado que en otros países donde le dan una especial importancia a una determinada lengua en detrimento del resto. Y en ese sentido, en 1996 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que sería una especie de derechos humanos aplicados a través de la lengua. Y precisamente a través de la UNESCO, estos derechos lingüísticos hablan de la necesidad de favorecer que todas las personas puedan comunicarse en la lengua con la que se identifican, en la que se sienten más cómodos. Viene a ser el resumen de toda esta historia. Por supuesto, las cosas se empeoran todavía más en situaciones como, digamos, la Unión Europea, donde además cada país no solo tiene su idioma propio, que puede tener varios, como es el caso de España o incluso Francia, aunque Francia es uno de los países más reacios a perdonar idiomas minoritarios, pero sí es cierto que en la Unión Europea hay un problema con los idiomas, y un problema que se ha visto agravado además con la preponderancia del inglés, especialmente cuando ya se ha ido el Reino Unido de la Unión Europea, porque estuve mirando las lenguas, cómo se distribuyen, y Es llamativo, por ejemplo, que el inglés actualmente en la Unión Europea sigue siendo el idioma que más se habla, pero no como lengua de nacimiento, sino porque es la más estudiada. Es decir, actualmente en Europa el inglés lo habla el 1% de la población de forma nativa, que son gente de Irlanda y de Malta. ¿Vale? Son los dos países que tienen gente nativa en inglés. Sin embargo, los que lo hablan como segunda lengua es el 38%, con lo cual juntan un 39%, que al final es la más alta de la Unión Europea. Con el alemán están ahí empatados, porque están Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica y una parte de Italia, la parte de pegadita a Suiza, que también hablan el suizo, el alemán suizo, y por tanto de nacimiento es el 19% de la población, y que lo aprendan de segunda lengua está el 14%, y en conjunto generan un 33%. También está el francés, también empatado en ese sentido, porque Francia, Luxemburgo, Bélgica y una parte de Italia pegadita a Suiza también hablan francés, y están son 14% la población de nacimiento hablantes de francés y 14% que lo estudian de fuera, en total un 18%. Luego está el italiano con un 16%, y en España nos quedamos con el 9% de nacimiento, somos el 9% de la población europea. Y además hay un 6% que lo aprende como segunda lengua, con lo cual alcanzamos un 15% de esto. Hay más idiomas, como podéis imaginar, como el polaco, el valón, el estonio, el labio, el finlandés, el rumano, el sueco, en fin, muchos. Sin embargo, llama la atención eso, que actualmente solo quedan en Europa un 1% de nativos de inglés, y sin embargo mantiene su hegemonía como lenguaje usado. Y esto me hizo recordar un estudio que además lo encargó el gobierno francés para una comisión europea. Se lo encargó a François Grin, que es suizo, es un catedrático de la Universidad de Ginebra, economista, y de lo que se trató el estudio fue de comparar qué ocurriría en diversas situaciones lingüísticas en Europa. Yo sospecho que el gobierno francés intentaba meter la cuña para dar de lado un poco al inglés y meter el francés por algún lado, pero le salió un poco rana el experimento, porque este señor economista eligió tres escenarios. Esos tres escenarios eran: uno, la elección de una única lengua natural, en este caso el inglés, que sería la más hablada. Cuando se hizo este estudio todavía el Reino Unido estaba en Europa, y se trataba de analizar costos-beneficios de la utilización de idiomas, gastos en traducción, gastos en etcétera, etcétera. Otra opción, otro escenario era elegir tres lenguas o varias lenguas en Europa para funcionamiento, claro, es el inglés, el alemán y el francés. que serían, digamos, las más habladas de por número de habitantes de esos países. Y este economista además añadió un tercero, que era la utilización de una lengua construida, y metió el esperanto ahí a cuña, a ver qué encontraba. Y resultó que cuando terminó todo el estudio, resulta que llegó a la conclusión de que la Unión Europea se ahorraría 25.000 millones de euros al año. Repito la cifra, 25.000 millones de euros al año, si utilizara el esperanto. Sin embargo, parece que Europa no está por la labor. Habría que ver por qué. Y de hecho, a partir de 2013 hubo una petición de organizaciones esperantistas, evidentemente, en el que solicitábamos que por favor tuvieran en consideración los ahorros, no solo de evitar riesgos culturales por la hegemonía de algunos determinados lenguajes, sino también por costos económicos, que son 25.000 millones de euros que se pueden dedicar a otras cosas, como por ejemplo a fomentar la agricultura europea, ahora que está la tractor borroca parando a Jorge por el camino, pues puede ser una opción. El caso es que lo estoy traduciendo sobre la marcha. Lo que venía a decir, el énfasis no se sitúa solo en las consecuencias de efectividad y de cada uno de los escenarios, sino también es importante el tener en cuenta las consecuencias que tendría sobre la igualdad. Por mucho que quieras, si utilizas el idioma de otro, nunca vas a poder dominarlo como él. O te va a costar un esfuerzo que no vas a poder, que él no tiene que gastar. Por ejemplo, si imaginaos que queréis trabajar en Europa y te dicen, no, tienes que aprender inglés. Si estás optando a un puesto de trabajo donde el idioma sea fundamental, ¿a quién van a contratar? ¿A alguien que lo hable de nacimiento? ¿O a ti que lo hablas pero lo has aprendido después? Porque si el idioma es fundamental, no te van a elegir a ti nunca. Nunca. A igualdad de condiciones, estás en desventaja. No sé si... si me explico con suficiente claridad, pero el sustituir una lengua de trabajo como el inglés por otra lengua de trabajo como el alemán no nos quita el problema, nos añade otro, que es todos los esfuerzos que hemos gastado en aprender inglés los perderíamos. ¿Por qué no perderíamos tanto si tuviéramos que aprender todos esperanto? Pues porque el esperanto se aprende muy fácil. En unos meses, posiblemente, lo hablas con más fluidez que años de estudio de inglés o de cualquier otra lengua natural. Por el simple hecho de que no hay reglas irregulares. Mucho del esfuerzo se nos va... al aprender idiomas en aprendernos las excepciones de las reglas, para hablarlo decentemente. No hay, no existe. El asunto de las lenguas, por tanto, es algo que tenemos que tener en consideración siempre para a la hora de formarnos, sobre todo para aventurarnos en el ámbito laboral. Y ahora pues todo parece que va en inglés y nos estamos dando cuenta de un problema que hay con la educación bilingüe. Pues, llevas al niño al inglés y le enseñan algunas asignaturas en inglés, y cuando termina los estudios estamos viendo que ese conocimiento que tenían que haber adquirido no lo dominan en inglés y tampoco en español. Es muy habitual en las lenguas, en los colegios bilingües, el usar pues naturales o sociales, hacerlas en inglés. Y cuando llegan a la universidad, estuve leyendo un estudio del nivel de preparación de nuestros universitarios, y es lamentable que lleguen a la universidad y no solo no dominan bien el idioma que deben dominar, el español, no solo el segundo idioma que se supuestamente deberían dominar, que es el inglés, sino tampoco las materias que han dado en inglés. Con lo cual estamos acumulando una cantidad de fracaso educativo en el currículum académico que no sé por dónde va a salir. Pero en fin, una de las conclusiones que me llamaron la atención, por ejemplo, cuando leí el estudio este, era que el Reino Unido, simplemente de tener la lengua predominante en Europa, se ahorraba 10.000 millones de euros al año, solo por hablar inglés. Eso sin contar otros gastos que tenemos que hacer los demás para hablar inglés, como pueden ser cursos de formación en Inglaterra, eso de mando al niño a Inglaterra que aprenda inglés, pues todo eso al final es dinero que tengo que gastar yo para que aprenda un idioma o mal aprenda un idioma de otro país. Con lo cual son ingresos que van de mi bolsillo o de nuestro bolsillo español al bolsillo de los ingleses. O si vas a Malta te ocurre lo mismo. Con lo cual la suma, en lugar de 10.000 millones, decía que podía alcanzar los 17.000 o 18.000 millones de euros al año. Y también llegaba a la conclusión de que esa suma incluso podría ser mayor si no hubiera tanto empeño en Europa por no darle la hegemonía al inglés e incluir otras lenguas como el alemán, el francés, el español, o que cada país aporte una lengua oficial, que si no sería más todavía, efectivamente. Y como conclusión, para los que tenemos el corazón esperantista, estaba que curiosamente era más eficaz el tercer escenario, en el que, como dije antes, se podían ahorrar unos 25.000 millones de euros, pero no solo salía ganando la Unión Europea en conjunto, sino que incluso los países de habla inglesa como Irlanda y Reino Unido, entonces miembros de la UE, también recibían un ahorro en gastos lingüísticos de 4.000 millones de euros al año. O sea, es decir, le salía más barato incluso al Reino Unido utilizar el esperanto antes que el inglés en la Unión Europea. Con lo cual, pues, chicos, aplicaos el cuento, aprended idiomas, haced algo por vuestro interés. Yo sugiero que si no has aprendido nunca ninguna lengua que no sea la tuya de nacimiento, en mi caso el español, yo nací en la Castilla, iba a decir profunda, pero no, estaba en lo alto del monte. Así que pues la Castilla, donde se habla exclusivamente castellano, y a lo largo del tiempo he tenido que ir aprendiendo otros idiomas, más o menos, a chapurrearlos. Y cuando he tenido que viajar, me ha venido bien conocer algún idioma. ¿Hablarlo perfectamente? No, pero conocerlo. Y siempre es un ejercicio que te puede mantener la mente joven y despierta. Y con esto no os quiero cansinar mucho más, porque no tengo nadie que me lleve la contraria. Y aprovechando también, voy a poner una canción de Joaquín Sabina, que es el autor preferido de Eva, que estaba pachuchilla a ver si se termina de reponer, y le vamos a poner una canción directamente para ella. Empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo: prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido, a la hora en que montaba el show mi chica. Aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. A la víbora del entresuelo en trance a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío con ceja, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Eva tomando el sol. Bendito descontrol. besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres saber? Un juez que se creía Dios dispuso que precintara un guardia a nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Estábamos sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo sofocar un grito. A golpes la bajó por la escalera un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera encinta de ahí. Hoy Eva vende en un supermercado manzanas del pecado original. Yo canto en la calle Preciados, todos me llaman Ada. Eva tomando el sol. Bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres, Adán? Eva tomando el sol. Bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres hacer? Eva tomando el sol. Estamos aquí con las actividades en familia. Acaba de enviarme un mensaje Jorge que ya ha pasado la tractor borroca, a ver si le da tiempo a llegar para despedirse. Así que vamos a ir haciendo las actividades en familia, que también las había preparado Jorge, pero como no está, pues ya las digo yo. Había seleccionado entre todas las cosas que se pueden hacer este fin de semana, que son muchas, desde la más simple como pasear por el parque, una que es una presentación de un libro que se llama El gato más largo del mundo. Se hará el 24 de febrero y la descripción dice que este fin de actividad sobre el libro El gato más largo del mundo, editado por Hola Monstruo. Os invitamos a conocer El gato más largo del mundo, un precioso y colorido álbum ilustrado escrito en mayúsculas para niños y niñas a partir de 3 años. El gato más largo del mundo puede estar en 2 continentes a la vez. ¿Es posible? Pues, una aventura felina con texto rimado y letra mayúscula. Está escrito por la autora colombiana Susana Higuera Martínez e ilustrado por Blanca Becker. No sé si es BK o... En fin, estará en la presentación y habrá cuentacuentos con Mariela Cisneros y luego un taller para criar el gato más largo de Zaragoza. La edad recomendada es de cualquier edad a partir de los 3 años y será a las 11:30 de la mañana. El precio de la entrada es libre, es gratuito, pero solo hasta completar el aforo. El lugar es el Colegio María Auxiliadora de la calle Mornés 14 y estará abierto a todo el público. Hay un... Si buscáis el libro por Google, os recuerdo, es El gato más largo del mundo. O también si buscáis a la ilustradora Blanca Beca, tiene un enlace a ese libro en su web. Bien. En fin, estoy haciendo un poco la entretenida, a ver si viene Jorge y nos da tiempo a despedir el programa a los dos, pero si no, efectivamente. Tenía mono. Están sonando los Scorpions y es la hora de llegada de nuestro habitual... Retrasa. Que se retrasa. Pero tenía mono de micrófono. Quería saludar a toda mi querida audiencia. Mandar un besazo enorme a Eva por... Lo está pasando un poquito aquí, ya es ahora, como os ha dicho nuestro amigo Nocho. Y recordaros mi sección que ha hecho muy bien hacer actividades en familia, aprovechar el tiempo, aunque sean 5 minutos como yo hoy aquí, hablando solo y dejando descansar a Fernando. En estos programas te echo de menos porque yo traigo siempre el tiempo preparado para hablar yo y poder discutir entre los dos. Es que no le veo porque no ha encendido la luz de la sala de micros. Estoy a oscuras. Y está ahí apagado. En fin, que siempre hay pues un discutir, unas preguntas, una conversación que siempre rellena el hueco. Digo, me echaba a dormir todas las noches y digo, me falta algo. Y es que ya llevo muchas semanas demasiadas para mí sin poder venir. En fin, el caso es que... Qué bueno. Que yo sigo con vosotros, no se olvido, me acuerdo de todos y cada uno que nos escribís al mail de radio@asociacionplica.org. Bueno, y os recordamos ya de paso que mientras estamos en emisión podéis contactar con nosotros en el 976-525645. Que también os echamos muchísimo de menos. Que no nos llamáis nunca, pero bueno, que sepáis que está el teléfono. Y también a través del IRC, en el IRC hispano, en la sala Radio Mai, o en www.radiomai.com, entráis en la pestaña de chat y podéis chatear con nosotros mientras estamos en la emisión del programa. Así es, y acordaros de nuestra página, Asociación Pica, que... asociacionpica.org/radio, que tan magistralmente llevas, y entrar, dejarnos comentarios. El local lo vamos a ir a limpiar este domingo. Estamos también en iVoox, por si nos queréis escuchar. La cuenta de iVoox, por redes sociales, por todos los lados, que os echamos de menos, sobre todo yo. No me falléis. Y si tienes una asociación, un interés, un algo, cuéntanoslo, te estamos esperando. En fin. Y sobre todo, cuidar a otros pequeños. Exactamente, lo importante es cuidar a los pequeños. Y con esto y un bizcocho. Espero que hasta el miércoles que viene. Ahí va a decir hasta el miércoles 8. And don't look now, the best is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come.